quererte sufro, por amarte lloro, ahora estoy sufriendo, no quiero vivir, ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo, cuando te marchaste.